Vanyagyam Karuja Vammacha Katalinga Vanyagyam Karuja Vammacha Katalinga Vanyagyam Karuja Vammacha Katalinga Vanyagyam Karuja Vammacha Katalinga Vanyakata Karuja Satingi Lagi Vammacha Katalinga Tulisa Katika Vanyakata Karuja Satingi Lagi Vammacha Katalinga Tulisa Katika Katata Bukan karena